para el hombre, para el humano. Por ejemplo, una pregunta así indiscreta: ¿a cuánto les facilitó venir? Fácil, fácil. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Cuál era tu problema? Ese es el eterno problema de la gente, el dinero. Y de eso voy a hablar en esta noche. Ya nos hablaron un poco de economía hoy en la mañana, pero una economía al estilo humano. Y esa economía es la que Dios quiere cambiar, o sea, esa forma de economía, porque la gente, cuando hablamos de economía, todo nos quiere salir barato. Hasta la ida al cielo nos quiere ser barato. ¿Sí? ¿Sí o no? Y a la larga nos va a salir caro, porque nada es barato aquí en la tierra. Entonces Dios sigue siendo el Dios de misterios, porque la bendición ya estuvo. Este es nada más de postre, pero un postre que le puede quitar todo lo que te dieron todos estos días. Porque te va a acontecer como aquellas personas que ya agarraron todo. Aleluya, gloria a Dios. Y de repente pasa un cobrador. Bueno, ¿cuánto agarró? Y le va a pasar la factura. Y cuando va a ver la factura, entonces va a devolver usted. Entonces no quiero, va a decir usted. Y muchos la van a devolver en esta noche. En esta noche. Porque hay un requisito que Dios pide al hombre. Por ejemplo, le dice a un enfermo un día, y eso que no conlleva dinero, le dice a un enfermo: ¿qué haces aquí? Y el enfermo se puso bravo. No me ves, pues, dijo, porque era paralítico. Entonces le dice el Señor: ¿quieres ser sano? Sí, para eso estoy aquí, dijo. Bueno, ponte de pie, pues. ¿Y con qué? No tenía con qué, si para eso estaba esperando el milagro. Pero viene el santo Jesús. Por eso es que este santo es diferente. Levántate, pues, le dijo, levántate. Ponte de pie. ¿Y con qué si no tenía? Ponte de pie. No se distraen, por favor, porque no sabe cuánto estoy sufriendo yo estar parado aquí. Ponte de pie. Y se puso de pie. Y sí podía. Podía y pudo. Hasta con todo y la cama. Se puso de pie. Pues, ¿qué tenía que hacer el paralítico? Es ponerse en pie. Pero pudo ponerse de pie por la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo, se puso de pie. Y caminó. Usted puede caminar entonces en esta noche si acepta el desafío. Entonces la economía La famosa palabra con economía es siempre que todo nos salga favorable. ¿Es lo que quiere decir economía? ¿O qué otra cosa quiere que diga? Alguien diría a nivel técnico, no, que todo va bien distribuido, equitativamente, hay que saber invertir. Claro, eso es a nivel técnico. Pero Dios maneja una cosa diferente. Él tiene un fundamento en lo cual maneja su economía para darle una economía mejor a su pueblo. Y él lo probó, lo comprobó. Tristemente, ¿sabe por qué utilizo yo muchas veces tristemente? Porque no fueron, nunca han sido los hombres que supuestamente tienen relevancia, tienen figura, tienen poder económico, los que han hecho grandes cosas en las cosas de Dios. Por ejemplo, un día Cristo andaba predicando por 3 días y la gente no habían comido. Y viene un discípulo, porque siempre hay discípulos que estorban los cultos. Por ejemplo, yo veo cara hoy indiferente. Eso me dice que deja de predicar, pastor. Deja libre esta gente y es hora. Váyase usted. Y si le ocurre a un apóstol, por eso repito, hermano, el ser apóstol no significa poder si no tienes la personalidad. El nombre puede ser grande, pero si no tienes la personalidad, no eres apóstol. Hay apóstoles inútiles. Es increíble. Viene uno de los apóstoles y le dice al Señor: Señor, despide a la gente. Y peor con la hora adelantada. Ya tienen hambre. Los niños. Es la consideración humana. Es la mente humana. Es lo que ha hecho perder el fluir del evangelio en la tierra. Los hombres, cuando meten su cabeza, es la economía. Entonces viene el Señor. El Señor es bravo también, hermano. Entonces dijo el Señor: pues denle ustedes de comer, pues ya que tanta amor tiene de la gente, denle de comer, dijo. El pobre Felipe se puso rojo. Ya no hallaba dónde poner la cara porque se creyó cuidador de la gente. Aleluya. Aquí nadie entiende más tu necesidad más que el Dios creador. Solo Dios. Dale ustedes de comer. Y viene el Felipe. Señor, dijo, con 200 denarios. Y todavía creyó que gran cantidad. Puro guatemalteco, ¿verdad? Hay muchos cristianos que se hacen cristianos ahora porque oyeron, entendieron que el Señor da plata. ¿Sí? Usted no me cree, pero yo sí conozco que gente no aman a Dios, sino que aman la plata. Usted sabe cómo se convierte la iglesia, a través de la sangre de Cristo Jesús. Y los que reconocen que tienen un pecado que perdonarles, esa es la iglesia de Jesucristo. No que padecen de dinero, ni siquiera de enfermedad, sino del corazón enfermo. Necesita un perdón. Aquí no se me duelen, aquí no se me duelen, porque los voy a sacar de aquí, hermano. $200 denarios, Señor. Empezó a hacer números. Es lo que hace la gente de las iglesias, los ancianos, los organizadores de eventos. Yo lo conozco, los conozco. Por eso, ¿se ha dado cuenta usted cuando hay un retiro, un panito y un puñito de saber qué cosa por ahí? Todo en un plato. Le gusta, no le gusta, como solo saben que usted come. Pero mi Cristo, Él sabe de qué come usted, y eso le da. Porque es un Dios totalmente poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente y soberano. Avergoncémonos, los voy a avergonzar con la palabra de Dios. Denle ustedes de comer 200. ¿Cuánto 200 si solo hombres habían 5,000? Vieron en aquellos tiempos cómo comen la gente, ¿verdad? Una canastada de pan, un solo hombre. Aleluya. Aleluya. Pero tristemente, un niño que estaba allí dentro de la reunión, pero este es misterioso, que debería hacer lo contrario, porque usted sabe que los niños se acaban todos los caramelos que llevan, ya no digamos el pan. Pero qué curioso que un niño guardaba su pan más que los sabiondos. Allí ni una mamá ni un papá apareció con pan, un niñito. Por eso dijo Cristo que en la boca de los niños va a perfeccionar la alabanza. En otras palabras, los niños van a creer en mí más que los grandes. Van a decir verdad más que los niños, más que los hombres. Van a creer firmemente en Dios que los padres. Por eso a veces Dios tiene que matar padres. Si usted se ha quedado sin marido, es por algo. Esto es cosa seria. Así que cuídense los maridos, no va a ser que se muere. Y no estoy bromeando. Hoy en la mañana les hablaba de 600,000 hombres para que queden los hijos creyentes. ¿Usted es una creyente, no? Levante su mano, de verdad, ¿quiere ser creyente del Evangelio? Entonces no te creas tan varón, tan jefa. Bueno, no vamos a profundizar, pero tristemente fue un niño la que guardaba sus 5 panes y 2 pececillos, y de eso el Cristo hizo maravilla de alimentar a 5,000. Pero el Señor, demostrando eso, que tenía poder para proveer el pan para todo el mundo, pero su forma de ser no es eso. Porque ¿quién no se haría cristiano así? Que de todas maneras nos van a dar pan de gratis. Entonces el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, tengo que correr porque este es demasiado largo. Cuando sacó a su pueblo de Egipto, tenía la idea de establecer un pueblo que iba o que iban a confiar absolutamente, totalmente en ese Dios. Por ejemplo, el Salmo 91 dice, hay un verso que dice, vaya que tengo que, a ver, dice, para que usted, o para que habitemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra, tenemos que tener a Dios, tenemos que poner nuestro amor en Él, nuestra confianza en Él. Porque si no confiamos en Él, dice, refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confío, dice el versículo 2. Porque no da sombra de gratis. Tenés que confiarle en Él para que te haga sombra, para que acontece contigo todo lo que describe el Salmo 91. Te guardará de esto y de lo otro y de tanto y de así. Pero tenés que confiar en Él. Entonces, bajo ese punto, Dios iba a establecer un pueblo, pero tenía que dejar un medio, un punto de manifestación de su gloria, de su poder, de su relación. Hoy, pon atención sobre esto porque no lo voy a repetir. Un punto de atención, de manifestación. Y porque dice Isaías, no recuerdo el capítulo, parece que Isaías 6 dice, porque del monte vayamos y subamos a la casa de Jehová, al monte de Jehová, porque de la casa de Jehová saldrá la ley, dice. La ley de Jehová no se da en la calle. La ley de Jehová no es a domicilio. Hay una casa. Entonces Dios establece un punto de contacto que se llama templo. El templo es el punto central donde gira el pueblo de Dios, porque de allí proviene la bendición, pero a cambio de una atención que el pueblo le tiene que dar a ese templo, porque ahí está su comunión, ahí está su relación, ahí, de ahí sale su ley, ahí, de ahí sale la dirección para el pueblo. El templo, este es interesante. Ahora leamos los textos. De aquí es donde le va a arder, digo yo, porque este es terrible, terrible. Parece ser que usted conoce, pero no conoce nada. Ha de haber leído, pero solo como lectura bíblica. Dice así, voy a empezar en el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová. Esa es la mente de la gente. Por eso, hermano, tenemos que conjugar los versos bíblicos. Porque Pablo dice: el que no provee, dice Pablo en una carta a Timoteo, el que no provee para su casa es peor que un impío. ¿Cómo lo asocia la iglesia a eso? Es su casa, es su hogar. No. Porque nuestra primera casa es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Yo sé que no les va a gustar, pero a mí qué me importa. No, perdone la palabra. Sí me importa, ¿verdad? Entonces, tenemos que conjugar. Porque por ejemplo, ¿cómo empezó usted? Como dicen por ahí, ¿quién empezó primero, la gallina o el huevo? La gallina, ¿verdad? Entonces, ¿quién empezó primero? Dios. Después usted. Entonces, sin Dios, usted no vale nada. Y dice Cristo: separados de mí, nada. ¿Pero qué significa es nada podréis hacer? No, ¿qué significa? Porque usted hace mucho y no hace nada. Porque yo conozco mujeres así como que si fueran trabajadoras, barriendo, y va para allá, y va para allá, y va para allá. Y cuando anochece y no hizo nada. Por eso le dice Cristo a la Marta: afanada y turbada de los tantos quehaceres, de todas maneras no hizo nada, le dice Cristo. Porque dejaste lo más importante, que es la palabra. La es la palabra. Aleluya. Yo sé que a muchos pastores no les gusta también. O a algunos tal vez. Entonces Dios, ¿por qué en el desierto Dios le daba maná? Oigan esto, ¿por qué Dios en el desierto le daba maná al pueblo? Por una sencilla razón: porque era una época de transitorio en lo que iba a establecerse, ya no como un pueblo que cruza el desierto. Porque qué horrible es vivir siempre en el desierto. Desierto, desierto. Porque hay mucha gente que también cree en eso. Tenga paciencia, hermano. Algún día te vas a componer. Algún día vas a tener. Algún día. Algún día. Y algún día. Y algún día se va a morir. No. Usted no se va a morir. Usted tiene que conocer la gracia, la gloria, la manifestación de Dios. Dios le daba maná mientras llegaba al lugar destinado, porque no se podía formalizar algo en un desierto, en un caminar, sino que tenía que haber un lugar establecido. Y lo primero que va a hacer Dios en ese lugar, claro que hay tantas guerras, tantas batallas que tiene que librarse. Me metí en un problema porque este mensaje va a ser para hasta terminar mañana. Pero lo vamos a terminar luego, porque este es todo el evangelio que les voy a predicar en esta noche. Porque ahora va a empezar a batallar usted, a luchar, a botar gigantes, a conquistar la ciudad. Y después, entonces cuando Dios, aunque antes da la instrucción, eso es lo hermoso, da una instrucción de que Dios quería establecer una nación santa. Esa palabra nos gusta, ¿verdad? Pero santa nada, no con una religiosidad, sino que un pueblo santa, pero con todas las manifestaciones de Dios a través de un templo. Entonces Dios le dice a Moisés, le da el diseño de un templo, aunque no era un templo formal, pero empieza en el desierto un tabernáculo mientras iban de camino. Dios les pone un tabernáculo, pero el propósito del tabernáculo, que va apuntalando hacia una época que tenía que dejar de ser tabernáculo a templo. ¿Por qué? Porque Dios quería establecerse en medio de ellos como uno de ellos, como un papá ahí cerca. Porque muchas familias ahora quieren vivir lejos del papá porque se aburrieron de él. Porque muchas familias de hoy quieren salir de la mamá luego, que se muera, que se vaya, más cuando es suegra, porque quiere decir que no da nada. Pero este gran Señor quiere estar en medio de su pueblo, porque Él es la belleza, Él es la dádiva, es todo lo que el pueblo necesitaba. Tú quieres establecerse en un templo con ellos. Y gracias a Dios que en el tiempo de David, por eso, ¿por qué creen ustedes que Salomón se perdió al final, a pesar de que era sabio? Pero se perdió al final. Porque Salomón no dio nada para el templo. Fue David. Por eso en este tiempo, ¿ha oído usted la restauración del tabernáculo de David? Algunos solo interpretan cantar. Por eso, los salmistas, el salmista, que yo lo agarro a patada al salmista de ahora, porque solo está haciendo plata. Pero el verdadero salmista da plata para construir, para levantar el templo de Jehová. Abre sus ojos, por favor. Esos salmistas solo quieren dinero, pero este salmista sí da plata, dio plata, dio todo el material para construir el templo a su Dios, para su Dios. Esa es la verdadera restauración del tabernáculo de David. Si ustedes miran a un cantante por ahí, perdone la forma como me expreso, hermano, no es porque me gusta pelear. Yo nunca ni he pegado a mi esposa, no digamos a los salmistas. Solo para dar un poco, para echarle un poco de salsa a la cosa, ¿verdad? Pero como que da ganas hacerlo así también, ¿verdad? Porque son mentirosos, son farsantes. No es cierto. Este salmista acumuló toda la riqueza porque estaba en su corazón construirle una casa a Jehová su Dios. Salomón solo mandó hacer lo que David dio. Por eso que Salomón metió a sus mujeres ahí, porque no sabía, aunque sabía, pero se olvidó porque no salió del corazón. Don David proveyó todo el material, la plata, el oro, la madera, la piedra, todo para la casa de Jehová. Y no solo eso hizo, sino que venció a todos los enemigos de Israel, porque tampoco se puede construir un templo a Dios si no se vence a los enemigos primero. Venció a los enemigos y construyó el templo. Se llamó casa de oración, que lleva el nombre de Dios. Entonces esa casa contenía muchas cosas que es difícil explicar en este tiempo, porque quiero llegar al libro de Ageo. Ahí nos agarra Ageo, hermano. Ay, Dios, a saber si somos creyentes en esta noche todos. Algunos tal vez se van a quedar, pero todos se van, porque no calificamos. Porque se nos ha metido la idea, la economía. Hasta las mujeres se ponen bravas con el marido cuando ofrenda. Mira, mijito, no, ¿por qué está dando todo? Hay que dar poquito. No miras a los niños, el colegio, la ropa, la casa, la luz. Pero eso es así, pastor, va a decir usted. No, y si no soy ignorante de eso, más mi padre. Hay que economizar. No, hombre, la mejor forma de economizar es levantar la casa a Dios. Si usted quiere ser economista, edifique casa a Jehová con todos los pesos devaluados. Usted va a tener buena casa, buena ropa, buena familia, va a tener todo, porque el dólar también va a venir para abajo, le cuento. ¿Entonces qué va a hacer usted? ¿Que nos vamos a empatar al fin? Por eso estoy. Hay que ser un poco austeros. No, hombre. Entonces, cuando el pueblo se estaba, porque nosotros, yo les contaba a los pastores un día leyendo Isaías 58. Este es trágico, trágico. Porque, por ejemplo, los ayunos de Israel. Yo estoy observando, hermanos. Los ayunos de Israel. Israel llegó al colmo, mis hermanas. Sus ayunos, los ayunos de Israel, era motivo de ahorro. Ala, cuando me abrió los ojos y estaba comiendo, porque estaba comiendo yo en ese momento leyendo la Biblia, y eso que estaba comiendo, como ya mero quebraba yo el plato de cólera que vi, me arrancaba las orejas viendo a Israel. Que los ayunos para ellos era hasta economizar. Decían: vaya mijita, que ahora es sábado, vamos a ahorrar el sueldo para los criados, no vamos a pagar, y nosotros también nos vamos a ahorrar la comida. Aleluya. Este es trágico. ¿Me captó? Hasta los ayunos para ellos era ahorrar porque no van a comer ese día. Así fue Israel. Ahora todavía es así. Aleluya. Bueno, ¿qué quiere que siga predicando? Me callo. Bueno, yo sé que le va a doler, pero porque si no le doy esto, por demás que hagan otras cosas que dije, de todas maneras les falta un ingrediente. Y este es el ingrediente, como sal que sazona todas las comidas que van a hacer. Todo, todo. Aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo mira usted a un israelita que considera que un ayuno es ahorro para él? Por eso que hay mujeres que ahorran la comida, dicen, échenle más agua al caldito para que aguante toda la semana. Y no entiende que mi Señor en el desierto decía, solo tienen que recoger el maná para el mismo día, que la comen el mismo día, porque mañana va a haber maná fresca, maná nuevo. De esa manera obra Dios. Esto es fatal para muchos, lo que estoy diciendo. Pero así fue Israel, hermano. Se aprovechaban de los ayunos, por eso dice, explotaban a sus trabajadores, no le daban salario, como quisieran que todos los días fuera sábado. Pero nada más para no comer. Qué bárbaro. Entonces nunca, por ejemplo, perdón, me voy a salir un poco, pero para, pues porque me viene la mente. Por eso nunca miran la gloria de Dios cada día diferente. Por ejemplo, hoy estoy interpretando yo cuando la Biblia dice que la gloria de la iglesia va de aumento en aumento. Pero ¿cómo es posible que la gloria de Dios sobre la iglesia va de aumento en aumento si solamente ha ofrendado una sola vez en su vida? Hay gente que todavía se acuerdan del diezmo que le dieron al pastor cuando iniciaron la obra y que todavía viven de eso. Ese es el pecado que está cometiendo la iglesia. Ese es el sistema de ecumenizar. Esa es la economía de la iglesia. Ser codo. ¿Eso es economía para usted? No, señor. Es totalmente diferente. Entonces, leamos. Porque este pueblo dice Jehová, aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová. Entonces vino pues la palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, acaso, mira, acaso, este es tremendo, este versículo, acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas. Nosotros, perdonen hermanas, no sé si estoy avergonzando a la gente hoy, pero tengo que sacar cosas Nosotros hemos ido a lugares, claro que no andamos buscando comida ni comodidad. No. Dice Pablo, nosotros estamos acostumbrados a todo, a comer si fuera posible lodo. Pero ¿le gustaría a usted que su pastor comiera lodo? Hemos llegado a lugares, hermano, hermana, que nos dan comida de sobre ahí, como que si fuéramos en... Coman pues. No tiene nada que ver con un gusto de comida, pero esa es la forma como trata la iglesia a la casa de Dios. Mientras que ellos, dice, viven en casas maderadas, artesonadas, mientras que la casa de Jehová, ni una mesa hay en el templo, ni un pizarrón, nadie barre el templo. Mientras que en la casa, hasta el perrito tiene casa, la perrita tiene casa. Economizando la iglesia, dice. Mejor ya no le voy a predicar, mejor solo lea usted para que no me critica usted. Aleluya. ¿Acaso es tiempo de que vosotros? Quiere decir como que la prioridad tiene que ser primero la casa de Dios. Yo sé que hay mentes aquí maquinando cosas, pero hay que poner equilibrio, hermano. Espérate. Pero equilibrio comparado con qué, digo yo. Dice, así dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: reflexionad acerca de vuestros caminos. Entonces, como resultado es este: habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis. Mira, por eso que hay tanta gente que se embellezca y van al espejo, y al ratito cuando salen, ¿y cómo soy? Por esto hasta en los cultos traemos espejos. Hay gente que en la mera hora de la administración del Señor, y de nada le sirve porque no se embellece, porque ha abandonado la casa de Jehová. No le sirve para nada. ¿Por qué cree usted que es fea? Le decía a un hermano un día que estábamos trabajando allá arriba. Aquí hay feos también. Estábamos trabajando y se miraba bonito con la ropa. Y cuando se fue a cambiar para el culto, ¿qué te pasó? Le dije yo. Según él, que se había puesto guapo, estaba más guapo trabajando con la ropa de trabajo, con el traje que se fue a ponerse. ¿Ya entiende? Reflexionad, ¿por qué no les abunda el dinero? Trabaja el hombre, trabaja los nietos, trabajan todo el día, trabajan de noche y no les alcanza. Reflexionad. reflexionar. Lástima que tengo paciencia con ustedes, que no les hablo un poco más fuerte todavía. Aleluya. Por eso que yo ya pasé por ahí, hermano. Por eso hay mucha gente que le gustan comprar cosas de segunda mano. Las sillas de segunda mano para el Señor, todo de segunda. Por eso les decía al principio que este va con chile, con limón, con sal. Porque hay mujeres que odian, que envidian a su suegra, porque cuando un marido le quiere regalar algo bonito a su mamá, porque ama a su mamá, le da fobia, le da odio, le da rencor, hasta no duerme con el esposo en la noche. Se voltea para así son, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga compasión de nosotros. Y esta es la compasión de Dios. Reflexionad sobre, porque estamos sembrando mucho. ¿Por qué cree que usted que se? Porque yo veo gente cuando vienen a la iglesia. Es que has trabajado mucho, has maltratado el cuerpo y no tienes nada, porque Dios no te puede bendecir en el culto. Los demonios te hacen dormir porque te has gastado el cuerpo solo para ganarse el dinero, la comida, y nunca le. ¿Y sabe cómo hace la gente cuando verdaderamente les ha costado el sudor de su frente? Dan cuando dan. Dan escasamente. Y la Biblia dice, lo grita, el que siembra, ¿qué dice? Escasamente. ¿Y cómo lo sabe usted y todavía siembra escasamente? Me voy a ministrar con ustedes, me acabo de arruinar de una vez en esta noche. Un pastor un día de Estados Unidos me quiso ofrendar. Y él cree que estoy necesitado de dinero, y ya lo traía hasta cambiado en quetzales, porque pensará que, porque aquí el dólar vale 7.50, si le doy a Gaspar Zapalú $100 ya sería 750, imagínense lo que le estoy dando, y si le doy $200 serían 1.500, y si le doy 225 ya serían 2,000 quetzales. Ya de una vez cambiado a quetzal, ya por poco no le recibo. No es porque no sea mucho, sino porque el Señor me dice que este hombre está manejando mezquinamente las cosas de Dios. Ministra la mente latina, quítala. Usa la mente celestial que Dios no escatimó en darnos a su propio Hijo en rescate por nuestra vida. Aleluya. Porque por cuanto más invertimos en la obra de Dios, más, y el Señor lo grita también. Traed vuestros diezmos al alfolí, probadme, dice el Señor. Como que si el Señor estuviera necesitado. No, lo que a Dios le da vergüenza es que usted lleva la gran Biblia y pobre. Eso es lo que le da vergüenza al Señor. Es lo que no le gusta al Señor. ¿Será que ya no miro? Es porque se durmieron. Aleluya. Ustedes están esperando que alguien venga a construirles templo, venga a ofrendar por ustedes, venga a diezmar por ustedes, solo viene a danzar usted. Por eso que su danza se mira fea. Hasta bulla es. Por eso que nuestros vecinos a veces se levantan contra nosotros, porque estamos haciendo bulla. ¿No es cierto? Bajen la bocina, regulen la bocina, porque somos gritones nada más. Pero si adoráramos a Dios, la tierra temblaría, los vecinos se convertirían, porque la gloria de Jehová está en medio de nosotros, está sobre nosotros, está por nosotros, está dentro de nosotros. Aquí lo grita la Biblia, es que lo hemos hecho al revés. Primero la casa, no, así trabaja Dios, primero Él. Por eso Elías llegó con una viuda, porque la viuda tiene la misma mentalidad, igual que todas ustedes, todos nosotros pues. Dijo la viuda, ella se estaba ministrando muerte, dijo: ¿Cómo es, Señor mío, que te atreves a pedir a una pobre mujer? ¿Se está ministrando de pobre? ¿No ves que solo apenas estoy recogiendo la leña para la última champurrada? ¿Cuál es el pan de México? La más sabrosa, la concha. La conchita, ay, me traen una, por favor. Porque después de comer esto, de allí nos vamos a morir, pues, con mi hijo. ¿Ya ves? ¿Te quieres morir? No, pero te quieres morir. No quieres, pero quieres. Estás fatal. Yo quiero vivir, Señor. Quiero grandeza, yo quiero. Pero quieres morir. Más probabilidad de que vas a ser pobre, que te vas a morir, que vas a vivir. ¿Por qué? Y le dice el profeta: dame a mí primero, dame a mí primero, hazme a mí primero, y después harás para ti y para tu hijo. Vaya que obedeció esta viuda y hizo para el profeta, y pudo vivir con ese puñito de harina por 3 años en la propia sequía, en la propia escasez, porque le dio a Dios primero. Entonces, ¿qué sucede? Es como poner una moneda. ¿Cuántos saben la rocola? ¿Qué te produce una rocola cuando le pones una ficha? ¿Ah? Música, pero no música, una canción que a ti te gusta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, no, no, es que estoy comparando. Ponemos una ficha. Yo quiero esta canción, dice uno. ¡Pam! Y le sale la canción. Entonces, cuando tú das primero para Dios, entonces se convierta en alimento, en provisión. Lo primero para tus hijos, para ti. Por eso, cuando la Biblia habla, provee para tu casa, Dios primero, porque solo pasado en las manos de Dios el dinero, entonces va a ser para tus hijos la provisión primero. Primero. Pero nosotros, Israel, bande van de afanarse en construir mejores casas. Usted ve a todo el mundo hoy, aparentemente que vamos en carestía, pero todo el mundo está construyendo buena casa. Fuimos a Panamá hace poco. ¡Hala, qué construcción de edificios! Como construir galeras. Terrible. Panamá. Por eso es las megaconstrucciones del otro lado del mar, del charco ese, dice un hermano. Megaconstrucciones. Entonces, ¿dónde está la carestía? Pero se están dando para ellos, mientras que la casa de Jehová, y no solo que sus cantoras dormilones y sus predicadores mensos. ¿Qué dije? ¿Mensos o mansos? Alguien puede silbar por ahí, hombre. Aleluya. Mira, esa es la idea de la mujer: economizar, pero de esa manera, y no sabe que de esa manera se está quedando pobre. ¿Cuándo usted va a usar un vestido, pero galana, preciosa? A mí me enseñó un hermano un día, porque a veces uno quiere comprar zapatos bien ajustados para que se le ve bonita, pero con unas apretaduras. Con los juanetes aplastados. Y solo para lucir pies bonita, pero con los juanetes. Zapatos baratos. ¿Por qué no te compras un zapato? Porque tus pies valen más. Porque ahí está cargada, está cargando los 200 kilos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué somos ignorantes? Porque nadie nos abre los entendimientos, porque solo la casa de Jehová, de la casa de Jehová viene la sabiduría, la inteligencia. Entonces vamos a poder entender, vamos a poder vestirnos mejor, vamos a comer mejor, vamos a tener mejor casa. ¿Se dan cuenta? Usted abandona la casa, usted se quiere vestir, se quiere embellecerse así sola por sí misma. ¿Cuándo? Y usted tiene la cara de su mamá. Aleluya. Como dije, son mis amigas, ¿verdad? Ya no os llamaré siervos, dijo Cristo, sino os llamaré amigos. Y Él es el que está hablando en esta noche. Su palabra está en medio de nosotros en esta noche. Entonces, si nosotros edificamos la casa primero, hermano, usted va a tener de todo. Y lo más lindo es que no te vas a fatigar. Sí. Y que no te vas a afanarte. Te va a aliviar muchas cosas. Eso es lo que nos ha quitado la pobre cabeza hueca. Cabeza de elefante, pero con cerebro de hormiga. Aleluya. ¿Todavía aman al Señor? ¿Todavía lo quieren? ¿Todavía no tienen la falta? Aquí en la casa del Señor. Como decíamos hoy, ¿cuándo fue que hablamos de privilegio? He visto tantas mujeres que abandonan los privilegios a la mitad, ni siquiera a la mitad. Solo llegan a recibir y se van. ¿Cuándo va a prosperar usted así? Si la casa de Dios lo tienes de menos. Su cama bien adornada, las almohadas. ¡Qué lindo! ¡Qué decoración! ¡Ah, qué mujerazo! ¡Qué fea mujer es! Porque no sabe bendecir a Dios. ¿Qué cree usted que la Biblia dice? La mujer virtuosa. ¿Cree usted que es la mujer que hace bonitos caldos? ¿Qué cree usted que es la mujer que arregla bien la casa? No, la que hace de Dios y de su casa completa. Eso sí, creo que es una mujer completa. Pero lamentablemente nosotros subestimamos más el dinero, porque es lo que más nos ha costado. Yo tengo muchas cosas que decirles, pero no las puedo decir. No puedo, porque no las quiero sacar aquí muertas. Aleluya. Pero sobreentiéndalo. Cuando hablé de dólares, ahí entiéndalo. Sobreentiéndalo, porque no va a ser que peque yo. Tenemos que usar la mente de Cristo. Porque Cristo, cuando vino al mundo, dijo: voy a derribar este templo, dijo, porque ha sido profanado. ¿Qué había en el templo cuando vino Cristo? Comerciantes. Y eso no es lo que hay en las iglesias ahora, comerciantes. No adoradores. Voy a terminar porque este es demasiado. Dice: y el jornalero recibe su jornal en saco, en bolsa rota, dice. Y uno cree que está llenando, y está llenando, y está llenando, y está llenando. Yo ya probé eso. Por eso, hermano, hay que tener sabiduría. Un día yo empecé a construir mi casa. Yo tenía 4 casas cuando me puse a ser pastor. Yo siempre he sido bueno. Dios me ha bendecido siempre. Sí, yo siempre he tenido ropa. ¿Qué iba a decir? Entonces ya de pastor. Y como Dios me está dando los ojos, como me está abriendo los ojos, si cuando no era pastor tenía ojos, ya no digamos cuando es pastor. Entonces empecé a levantar mi casa en alto. Y viene mi anciano, por eso los ancianos a veces son estorbos. Y me dice: mira, y no dices pues que el Señor viene, mira la casa que estás construyendo. Me asustó porque yo soy humilde. Dejé de construir. Ahí dejé mi casa. Y me dormí 20 años. Dejé de construir. Es difícil guiarse por lo que la gente dice. Por eso es muy importante que uno tiene que conocer cómo servir a Dios, cómo invertir en las cosas de Dios y cómo invertir con lo de Él. Porque yo he hecho cosas terribles aquí en la iglesia. Los pastores tradicionales de este pueblo, cada vez, porque han inventado Día del Pastor, recogen una ofrenda solo para el pastor, acción de gracia, todo es para el pastor, todo es para el pastor, los diezmos, todo para el pastor. Y yo al revés, acción de gracia, la gente trae sus cosas, lo vendemos y construyo, lo invierto en la obra. Siempre lo he hecho así, siempre. Y por otro lado, Dios me da. Pero un día el Señor se enojó conmigo. Le dijo a los ancianos, y los ancianos, bien, ni gracias me dan. ¿A qué pastor la que tenemos? Ellos, los primeros que venden y construyendo. Y el Señor habló a un anciano: ¿por qué ustedes no se ponen a pensar? ¿Y cómo es que tan gustosamente le quitan lo que es de mi siervo? Les dijo. De paso que ya lo vendieron todo. Porque los ancianos no piensan de las cosas de Dios, solo piensan de dinero. Que se guarde el dinero, que se guarde el... ¿Cuál dinero? Si todo es de Dios. ¿Usted cree que cuando da para la iglesia es de usted? El día que usted da algo para la iglesia, pertenece al Señor, no pertenece a los ancianos, a ningún grupo de gente de la iglesia. Es del Señor, y es el pastor el que tiene la decisión de administrar. Entonces, tuvo que venir el Señor a intervenir directamente. Ahí entendí que Dios se ocupa de su templo, incluyendo los ministros. Porque mucha gente tiene la mentalidad, como decía el hermano Otto, la gente quiere tener a un pastor como Pablo, pero que viva como Lázaro, dice. Ese es el gusto de la iglesia. Pero dice el versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, reflexionad acerca de vuestros caminos, subid al monte. Este no se puede entender abajo. Dice: subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehová. Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Por eso, hermano, cuando no se le da prioridad a la reedificación de la casa de Dios, usted puede ayunar, puede meter a la pobre gente a ayunar y a vigilar, no va a pasar nada, porque hay un detalle que hay que ver, que es referente al dinero, no para el pastor, sino para el templo de Dios. Todo lo que requiere un templo, porque cuando se habla de un templo, no solo habla de cuatro paredes, sino que habla de la atención a los ministros que trabajan. Por ejemplo, hay iglesias que no tiene ni una mujer que ministra a la gente en la iglesia, que todo lo hace el pastor. Cuando se enferma alguien, lo hace el pastor. ¿Y por qué? Porque, hermano, hace unos días me llamó un pastor de aquí de Guatemala. Gana 2,000 quetzales. Y el guardián gana 1,500. Yo me molesté. y tiene problema familiar porque no le alcanza los 2,000 quetzales, porque tiene hijos, tiene mujer y ha tenido que trabajar su mujer. Y la gente no miran eso. Un día el Señor me habló a mí un día con el hermano Otto. El hermano Otto tenía carros desde que era, de que no era pastor, según decía él, tenía carro del año. Aparentemente no necesita que le des nada, porque tiene. Y esa es la mente de la gente. Entonces yo decía, por eso la mente de uno es engañoso, hermano, hermana. Porque yo también soy igual que usted a veces. Entonces yo pensaba, bueno, y uno se cree tan sabio. Si no fuera la voz de Dios en uno, hermano, uno es miserable. Entonces yo decía, bueno, el hermano Otto, muchos le dan diezmo, muchos le dan ofrenda. ¿Por qué yo no busco a otros pastores que no tienen nada y ahí les doy mi ofrenda para ayudar a otros? Entonces vino el Señor, el Espíritu me dijo, ajá, me dijo, así con eso. Usted tiene envidia de mí que sea yo rico. Porque cuanto más rico soy yo, dice Dios, no era el hermano Otto. Ahí aprendí. Cuanto más rico soy yo, cuanto más me das, más tengo para darte. Porque muchos fabricamos nuestros propios conceptos, economizando nuestro dinero a nuestra manera de pensar. De ahí me quitó la maña esa. No era tanto que daba, pero le daba a él. Porque este es un misterio también. ¿Estamos bien todavía o ya estamos aburridas? Pero ¿qué dice? Hay otro versículo que me impactó tanto hoy. Es todavía el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y lo que lleváis a la casa, de un soplo yo lo hago desaparecer. Ni siquiera nosotros de tanto reprender al devorador maligno, reprendemos al devorador maligno, espíritu de pobreza fuera, nos ponemos verde y morado de tanto gritarle al pobre demonio. No es el demonio, es Dios mismo. Sopla, de un soplo, dice, disipa tu economía. Así dice mi Biblia, no sé qué dice su Biblia. Y el pobre demonio va con la cola. ¿Y qué he hecho yo? Dice el demonio. Si es el culpable, es la misma persona. Así dice su Biblia, ¿no? Lo llevas tanto. Y de todas maneras, los hijos no tienen suficiente comida. Porque Dios, de un soplo, quite el alimento sobre la mesa. Qué triste, qué difícil ver mujeres con los labios resecas. Por eso hay muchas mujeres que se van al mundo. Hasta novios tienen ya. Y casados. Yo me estoy consiguiendo un mi novio por ahí, porque aquí no hay nada, dice. Aleluya. De un soplo yo lo hago desaparecer. Usted sabe que bravo, ¿qué te hiciste con el dinero? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el Señor lo sopló. Aleluya. Lleva la mano de la señora para comprar un zapato y viene el Señor. Y por eso la señora anda buscando detrás, va detrás del dinero y no la halla. Por eso trabajan las señoras, trabajan los hijos, trabajan los nietos, trabajan todo y no hay nada. Qué horroroso ver hogares así y de cristianos. ¿Por qué dice? Una pregunta. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Más claro no canta un gallo. Cada uno se ocupa de su propia casa. Y mi casa está en ruina. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces ni directores tenemos en las iglesias? Una casa destartalada y es de Dios. Ya se durmieron ustedes, ya no quieren oír. ¿Y qué dice Dios? Además, perdón, por eso, por causa vuestro, los cielos retuvieron la lluvia. A mí me han dicho algunos pastores sinceros, hermanos Zapalú, ¿qué hago para que esta bendición me llevara a mi iglesia? Yo no tengo solución, me da vergüenza decirles como que estuviera pidiendo yo dinero. No. Esto no se puede llevar si usted no hace lo que la Biblia dice. No se puede. Este es el secreto. Este es el misterio. Porque se detiene la lluvia. Ustedes son testigos que hay un momento que empieza la bendición de Dios y luego se apaga. Y todos se quedan, les regresan las lágrimas. Porque no hay un cimiento, no hay una base de donde Dios derramar su bendición. Yo regaño a la gente. Yo no veo dinero, saber cuánto recogemos aquí. ¿Y cuánto? No sé. No me gusta ver el dinero, solo me gusta trabajar. Y que no me detengan la mano, por favor, porque si no los mato. No. Ahora mis ancianos ya saben, hermano, queremos hacer esto. Amén, hermano. Y que vean dónde agarran el dinero, dónde sacan. Aquí voy yo. Yo soy así. Yo no me pongo a sentar, número cuánto. No, aquí no. Y peor si tenemos a un anciano incrédulo y mezquino, o un pastor. Por eso un pastor no debe ser pobre, escaso. Ni mucho menos un tesorero escaso. No, hermano, hay que celar el dinero del Señor. Pero ¿a qué, comparado con qué? ¿Con su mente? ¿Con la forma como usted maneja su casa? Porque, hermano, muchas veces tenemos la mente hogareña. Así queremos hacer con la obra de Dios. La obra de Dios es totalmente diferente. Por eso un día el Señor Jesús ya no necesitó de Judas, porque Judas está agarrado del dinero. Entonces dijo a Pedro, su amigo: mira, Pedrito, ya que Judas se apoderó del dinero, mejor vete a pescar, dijo.